va a pasar cuando aparezcan algunos monopolios que van a ser perturbados por la nueva ley es una cosa que alcanzo a imaginarme que me da un poco de miedo. Estamos viviendo épocas de una indecible crueldad ideológica. ¿Cómo puede ser que la bronca, la venganza llegue a tal punto para desconocer que si esos chicos no pueden ser dejados? Yo ayer lloré por la dejación. Grupo Clarín y tanto como La Nación forman parte de la historia argentina. Lo mismo que La Nación lleva un siglo y medio. Y como pensadores también. Son la Argentina. Estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín. Estoy dispuesta a defender al grupo y no me tiembla la mano. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Usted, Mariotto, habla de grupo monopólico. Está diciéndonos que mono uno, un grupo monopólico. Digo, porque las palabras no son inocentes. Pepe. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando hueso. ¿Se puede asegurar que es monopolio? ¿Por qué es monopolio, Mario? Entonces, sí. Es como estar embarazado. ¿La mujer está embarazada o no está embarazada? Bueno, no está por la. En la Argentina hay grupos monopólicos. Muchos grupos que son monopólicos. En el caso de la ciencia política, ¿cómo hay muchos? Monopólicos, bueno, son uno solo. Pepe, usted será semiólogo, yo no. Tiene que investigar todo lo que se investigue, si con plata de la CIDE se pagó a Papaleo. Al tener posiciones dominantes se convierte en grupo monopolio. Es cuestionable. Bueno, es cuestionable, cuestionelo. Llego a trabajar en gráfico, Pablo Yonto, y llamó Rendo de Clarín a la gerente de recursos humanos para decirle: no, no contrates a Yonto porque Yonto no puede trabajar. Digo, esto es monopolio. ¿Es una batalla del pasado o es una batalla del presente? ¿Es una batalla de ellos? ¿Es una batalla gobierno Clarín o es una batalla nuestra de los ciudadanos? ¿Para qué había esta conexión con la tortura, con la represión? Era para poder aplicar un plan que destruyó el Estado, que al decir destruyó el Estado, destruyó los hospitales, las escuelas. Esto es un problema de todos, es el país que nos dejaron y que estamos sufriendo hoy y que recuperarlo nos cuesta hoy. Por eso ni es una batalla de ayer, sino que es una batalla de hoy, ni es una batalla de ellos. A pesar de la intención que tienen de hacer jugar al partido judicial permanentemente. Pero vamos a avanzar y vamos a ganar esta batalla. El agravio que viene de ese monopolio, que viene de esos diarios y de esos canales, no es ni más ni menos que la intolerancia a vivir en democracia.